Estos son los titulares del sábado 27 de agosto. La Reserva Federal de Estados Unidos deja entrever nuevas alzas en la tasa de interés. La situación en la central nuclear de Zaporizhia continúa siendo peligrosa y se inaugura en Túnez la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha dejado entrever que en los próximos meses podría haber nuevas alzas a la tasa de interés, con el fin de controlar la inflación más severa que se haya presentado en 4 décadas. El viernes, Powell dio un discurso en el Simposio Económico Anual de la Reserva, que se celebró en Jackson Hole, Wyoming, oeste de Estados Unidos. En esta reunión participaron gobernadores de bancos centrales y economistas de países relevantes. El presidente de la Reserva dijo que la economía no funciona para nadie si no existe estabilidad en los precios. Agregó que las medidas para reducir la inflación son males irremediables y que es posible que afecten negativamente a algunos hogares y negocios. Powell también subrayó la necesidad de una política restrictiva temporal. Dijo que la magnitud del aumento de la tasa de interés será determinada en la próxima reunión de la Reserva Federal, que se celebrará el 20 de septiembre. Las acciones en Wall Street se desplomaron como respuesta a estas declaraciones. Por primera vez en 3 meses, el índice industrial Dow Jones cerró más de 1,000 puntos por debajo del día anterior. Las autoridades están cada vez más alarmadas por el incendio del jueves en los alrededores de una de las mayores centrales nucleares de Europa. El complejo de Zaporizhia sufrió un corte eléctrico durante horas para posteriormente ser reconectado a la red el viernes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que la situación continúa siendo peligrosa. El complejo está bajo control ruso desde los primeros días de la invasión. La parte rusa acusa a Ucrania de atacar la planta. Sin embargo, analistas del Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, han dicho que es mucho más probable que las fuerzas rusas hayan sido las responsables. Agregaron que las tropas rusas han militarizado altamente la central, a pesar de estar lejos del frente de batalla. El máximo responsable del Organismo Internacional de Energía Atómica ha dicho que inspectores del ente podrían realizar una visita en unos días. Rafael Grossi dijo al periódico francés Le Monde que quiere establecer una presencia permanente en la planta. La misión lidiaría con el problema del suministro eléctrico para mantener el sistema de enfriamiento de los reactores y evitar un accidente como el que afectó a la central japonesa Fukushima 1 en 2011. En momentos en los que se caldea la competencia internacional para aprovechar los abundantes recursos de África, Japón buscará conseguir progresos en una importante conferencia en Túnez. La Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África, TICAD, será inaugurada el sábado. El gobierno de Japón copreside la reunión junto con la ONU, el Banco Mundial y la Comisión de la Unión Africana. Esta es la 8ª edición desde su comienzo en 1993. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, se encuentra convaleciente por COVID-19, razón por la cual participará virtualmente de la conferencia. Se espera que dé a conocer una serie de iniciativas, tales como inversiones en energías renovables y apoyo al desarrollo de recursos humanos en las áreas de agricultura y salud. Las grandes potencias mundiales son conscientes del vasto potencial de África. China ha fortalecido sus relaciones con países del continente a través de proyectos de infraestructura y fuertes inversiones bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta. Este mes, Estados Unidos estableció su estrategia para África subsahariana. Washington recibirá líderes del continente africano en diciembre como parte de los esfuerzos para fortalecer las relaciones. Rusia, por su parte, también está buscando tener mayor influencia en África a través de proyectos de explotación de recursos y exportación de armas. La ONU estima que África representará 1/4 de la población global para el año 2050. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La Conferencia de Revisión del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares no consiguió llegar a un consenso luego de que Rusia bloqueara el documento final. Las negociaciones de la conferencia de 4 semanas que se celebró en la sede de la ONU en Nueva York llegaron a su fin el viernes. La mayor firma de energía térmica de Japón, JERA, ha dicho que ha firmado un acuerdo con la nueva operadora del proyecto Sajalín 2 de petróleo y gas en el lejano oriente ruso. Representantes de la compañía lo hicieron público el jueves. JERA, Tokyo Gas y otras empresas recibieron nuevas ofertas de compra de gas natural licuado este mes, realizadas por la recientemente creada firma rusa que se ha hecho cargo del proyecto. JERA no ofreció detalles, pero dijo que las principales condiciones, incluidos el precio y el volumen de compra, se mantienen sin cambios. La empresa había firmado previamente un acuerdo por valor de hasta 2 millones de toneladas de gas natural licuado anuales hasta 2029. Esto supone casi el 10% de las importaciones de JERA. Está previsto que otras compañías de energía japonesas firmen nuevos acuerdos. 2 firmas comerciales niponas, Mitsui Co. y Mitsui Corporation, que participan en el proyecto Sajalín 2, planean notificar al gobierno ruso de su intención de permanecer en el mismo. Científicos de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAXA, se han mostrado entusiasmados por la misión que enviará 2 pequeñas astronaves a la Luna. Los líderes de los equipos que operan las sondas, llamadas Omotenashi y Eculeus, ofrecieron una rueda de prensa el viernes. Los 2 vehículos espaciales serán lanzados el lunes, hora de Japón, a bordo de un gran cohete de próxima generación llamado SLS, desarrollado por la NASA. Omotenashi fue creada para convertirse en la primera nave japonesa que realice un alunizaje. La sonda se posará sobre la superficie de la Luna a una velocidad de 180 km por hora y posteriormente enviará ondas de radio a la Tierra. Los investigadores esperan usar los datos obtenidos por la misión para ayudar a reducir el tamaño y peso de las futuras sondas lunares. La misión de Eculeus consiste en llegar a una zona específica de la cara oculta de la Luna. El equipo quiere ver si la sonda puede desplazarse sin dificultades a lugares importantes para la exploración espacial. Médicos decidieron que no es necesario que la emperatriz emérita Michiko de Japón reciba medicación de momento por un coágulo sanguíneo en la pierna. La agencia de la Casa Imperial dio a conocer que la emperatriz emérita de 87 años visitó el hospital de la Casa Imperial dentro del Palacio Imperial el viernes por la mañana. Funcionarios de la agencia dijeron que la semana pasada había sido diagnosticada con una trombosis venosa profunda en la pantorrilla derecha. Después de una revisión, se decidió que no necesita medicación o tratamiento por el momento. Los médicos señalaron que se trata de un tipo de trombosis de bajo riesgo en la cual se forman coágulos en una vena que pasa a la altura de la rodilla y dijeron que continuará bajo observación. El mes pasado, el emperador emérito Akihito fue diagnosticado con un fallo cardíaco. Su asistente dijo que la pareja debe cuidar de su salud y que los funcionarios vigilan de cerca su estado. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.